venimos de la ciudad de Mar del Plata, ahora vamos a estar con Javier Germinario, periodista de la FM de la Azotea de la ciudad de Mar del Plata. Para quienes imaginan que la tercera cumbre de los pueblos es un espacio que está colmado de actividades de tipo charla, debate, panel, en espacios similares a aulas, como pueden ser los del complejo universitario de Mar del Plata o las salas de conferencia que están dispuestas en el Estadio Mundialista o aquí mismo en el Polideportivo. Bueno, no todo es así, no todo es un montón de personas escuchando, que las hay, por supuesto, a un grupo de personas iniciando o realizando un debate, sino además hay otros espacios que son de convivencia, que son para intercambiar experiencias, que son incluso para divertirse. Sobre eso estuvieron trabajando Jorge Manuel Leiva, de Radio Tabapí, de San Roque, Paraguay, y Emilce Bongiovanni, de FM en Tránsito de Castelar, en la República Argentina. Emilce, ¿cómo va? Bueno, así como vos decías, Javier, estuvimos en el campamento del Movimiento Campesino de Vía Campesina, y bueno, mejor que expliquen ellos cómo se está viviendo esta experiencia ahí adentro. Mi nombre es Adolfo, soy de Santiago, el Movimiento Campesino Santiago del Estero, el MOCASE, Vía Campesina Argentina. Lo que, en este caso, la experiencia que se está viviendo acá con las diferentes organizaciones que componemos la Coordinadora Latinoamericana del Campo, la CLOC y la Vía Campesina Internacional, es una convivencia que lo venimos haciendo hace 10 años, ¿no? De construcción, en este caso, en los campamentos. Para nosotros estos son acampamentos, más allá que estén en un club en el que estemos acá alojados. Bueno, por la mañana se comparte todas las mañanas lo que es el café conjuntamente, el café con leche, o todo lo que tiene que ver el desayuno, ¿no? Todo lo que hacemos también con lo que es la comida, las cocinas, lo hacemos conjuntamente para los 650 campesinos de todo el mundo que se está acá. En este caso, en los espacios libres que tenemos, en lo metodológico que hemos estado, lo que estamos desarrollando acá, también se está guitarreando, se usa diferentes organizaciones tocando su música, ¿no? La cultura. También hoy estuvo el rally, ¿no? El rally también es parte de nuestro movimiento y ahí siempre anda con nosotros. Y también compañeros desde el movimiento que también tienen, en este caso, la música del movimiento y la música de diferentes lugares. Hola, yo. Bueno, también estuvimos hablando con gente de los movimientos campesinos de Mendoza y esto nos contaron. Hola, yo soy Damián, del movimiento UST UJOC, que es de Mendoza y San Juan. Y bueno, en cuanto a la convivencia, es algo muy lindo, digamos. Desde que llegamos, que no solamente tenemos espacio para estar entre nosotros y tener reuniones de coordinaciones con nuestro grupo que ha venido a Mendoza, sino que también tenemos ahí por ahí espacios para charlar con las demás provincias, con Misiones, con Jujuy. Y lo bueno es que esto ya tiene una continuidad muy grande, digamos, no es que los conocemos ahora. Seguro que algunos vienen y es la primera vez que los vemos, pero ya nos vemos hace mucho tiempo, entonces hay amistades que se han creado, digamos. Y son amistades que van más allá de la distancia y que perduran. A veces, qué sé yo, entre encuentro y encuentro no lo llamás por teléfono a otra persona ni lo ve, digamos, pero cuando lo ve acá es como que te has encontrado con un amigo toda la... Bueno, y por último, para que no veamos que solamente son movimientos de aquí de la Argentina, también estuvimos hablando con gente del Brasil que nos contó lo siguiente. Meu nome é Edson, eu sou do Brasil, da província do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui pelo movimento dos atingidos por barragens no acampamento da Via Campesina e da CLOC. Bom, o acampamento aqui a gente acha que está muito bom, a gente está conseguindo conversar com os companheiros, trocar experiências da luta no país da Argentina, nos países vizinhos da América Latina, nós do Brasil. Então, para nós está sendo muito importante a gente estar aqui hoje, assim como, claro, em outras vezes os companheiros de Argentina, da Venezuela, de Cuba, que estão aqui também. A gente consegue fazer essa troca de experiências, a gente está se sentindo muito bem aqui, muito bem acolhido, a gente está se sentindo em casa praticamente, porque os companheiros, com certeza, a luta que a gente faz a nível da América Latina é de todo o povo da América Latina, não especificamente de um país só. Bueno, y así podemos ver como no solo hay foros, charlas y talleres en esta cumbre de los pueblos, sino también la gente tiene espacio para divertirse y para entretenerse. Puedes sintonizarnos a través de nuestras páginas www.agenciapulsar.org. Bueno, y entre todos los temas que se están realizando hasta ahora de la tarde, en el marco de esta tercera cumbre de los pueblos, hay uno que se está desarrollando y que dice relación con la salud. Es el foro específicamente de la salud, tema en el cual, hay que decirlo, Cuba es pionero. Eduardo Calelia, de FM Estación Sur de La Plata, Argentina, nos entrega los detalles de este tema. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, precisamente Cuba es pionera en este tema, en este foro por la salud y el medio ambiente que se desarrolló hoy en esta tercera cumbre de los pueblos. Y precisamente el audio que vamos a compartir ahora con toda la audiencia, nosotros le preguntábamos cómo se hace en Cuba, un país tan económicamente empobrecido, para tener un sistema de salud social tan distribuido y tan universal como el que tienen ellos. Y por otra parte también le preguntábamos la principal preocupación que tenía este foro, que se basó en pasar de un encuentro meramente declamativo a pasar a la acción concreta. En ese sentido, este foro empezó a armar una especie de coordinadora para realizar una serie de protestas en todos aquellos países donde el sistema de salud es bastante empobrecido, desde Canadá hasta Argentina. Así que bueno, compartimos el audio. En sentido general, pues me parece que, bueno, que no es ningún secreto lo que tenemos los cubanos. Es convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto. No estamos queriendo decir que nuestro modelo es el que hay que aplicar. Estamos queriendo decir que nosotros somos contentos con el que tenemos. Y que además nos parece que mirando para el lado, pues no está para nada mal. Y lo único que podemos hacer es ayudar, y justamente lo que estamos haciendo. Abriéndole los brazos a Latinoamérica y al resto del mundo. Pero por supuesto, mucho más especialmente con Latinoamérica, porque somos nosotros, ¿no? Tenemos mucha convicción en que lo que dijo Martí, que patria es humanidad, es una realidad. Y por lo tanto somos los mismos desde el Río Bravo hasta Patagonia. Porque es muy bueno venir aquí, por ejemplo, en mi caso, y saber que hay hermanos de todos los pueblos con intenciones como las nuestras. Y es muy bueno también poder venir aquí a transmitir la experiencia cubana con modestia, pero que está funcionando. Me parece que de todas maneras es muy interesante que todos pensemos en que de veras hay que trabajar, en que no podemos limitarnos a hablar. O sea, la acción es la que definitivamente nos lleva a la victoria. Pues yo creo que el trabajo que hacen ustedes es vital. Pero definitivamente, a pesar de toda la era muy sofisticada y la tecnología que nos ha tocado vivir, yo creo que el trabajo hombre a hombre no lo sustituimos por nada. Y por lo tanto, yo creo que lo más importante es lo que podemos lograr en el intercambio, y en el intercambio sincero que logramos en este tipo de foros internacionales. Bueno, esas eran las palabras de Anaís Saavedra, una médica cubana muy reconocida y muy brillante, y que fue una de las protagonistas en este foro por la salud y el medio ambiente que se desarrolló en la jornada de hoy miércoles en la tercera cumbre de los pueblos, hablando sobre la preocupación de pasar de lo declamativo a la mera, a la acción pura. A través de nuestra página www.aler.org.es. Bueno, y seguimos con el desarrollo de los temas. Carmen Vibordá, de Radio Trinidad Asunción, Paraguay, y Gabriel Rojas, de Radio Lorenzo Arenas, de Concepción, Chile, estuvieron en la presentación de lo que ha sido el segundo foro social de la Triple Frontera, organizado por la Secretaría del Foro Social de la Triple Frontera. En la sala 8 de la Facultad Económica del Complejo Universitario de Mar del Plata, sede de la tercera cumbre de los pueblos, se realizó el lanzamiento del segundo foro social de la Triple Frontera. Y el acto organizado por la Secretaría del Foro Social está, por supuesto, organizado por esta secretaría que componen Brasil, Argentina y Paraguay. Agripino Silva, uno de los representantes de Paraguay, nos dijo lo siguiente. El foro de la Triple Frontera, que se piensa realizar entre el 20 y el 23 de julio del 2006, es la segunda versión de este evento. La primera se hizo en la ciudad de Iguazú, Argentina, el año pasado. Esta vez tenemos una situación mucho más delicada. En aquella oportunidad no estaba todavía la avanzadilla de la tropa militar americana en la subregión. Hoy lo tenemos en Paraguay y tiene la mira puesta en la Triple Frontera, porque ahí convergen los intereses de las multinacionales. Compartimos dos represas, una con Brasil, otra con la Argentina, más la reserva más grande del agua dulce, que es el acuífero Guaraní. Y por otro lado, la presencia de las multinacionales con relación a la producción agrícola a través de las multinacionales como la Monsanto, la Cargill, etcétera. Y no hay otra forma sino que uniendo fuerza las organizaciones sociales, las organizaciones populares, que podamos dar resistencia a esta avanzada y a estas pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos. Era Agripino Silva de Paraguay. Desde Mar del Plata, sede de la Tercera Cumbre de los Pueblos, informaron Carmen de Gordá de FM Trinidad, Paraguay, y Gabriel Rojas de Radio Lorenzo Arenas de Concepción, Chile. Muy bien, agradecemos a Carmen y a Gabriel y les anunciamos que vamos a hacer una breve pausa y en un instante Mario Villalobos con una entrevista especial. 3456. Sí, muchas gracias. Haití es el país más pobre de América Latina. Un país que, si bien marcó el desarrollo de las independencias en el continente, es un país que posteriormente se fue atrasando producto de los gobiernos que tuvo, producto de las crisis internas que nunca terminaron y que todavía hoy día se mantiene. Desde hace un tiempo, Haití tiene la visita, dicen algunos, de tropas extranjeras de países supuestamente amigos que van hasta Haití, dicen, a tratar de ayudar a buscar una solución. Pero los haitianos, al parecer, tienen una mirada distinta del conflicto. La están mirando desde un ángulo absolutamente diferente. Vamos a conversar sobre el tema de Haití con Mark Arthur de Fields M, que es director general del Instituto Cultural Carl Levec y coordinador de PAPDA, Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo. Mark, bienvenido a este diálogo con América Latina. Gracias. Mark, ¿qué es lo que hay en Haití? ¿Hay países amigos que han enviado militares para ayudar o hay una ocupación militar? No hay duda, hay una ocupación militar. Ahora Haití está viviendo su tercera ocupación militar. La primera en 1915 con los americanos, en una época où los yanquis invadieron casi todos los países de América Latina. La segunda en 94 con Aristide. Y ahora la tercera con este nombre falso que se dice ayuda de la comunidad internacional. Pero es una ocupación donde los militares de África, de América Latina, sobre todo Brasil y Argentina, están en el país no para ayudar al pueblo haitiano que necesita otra ayuda como la ayuda cubana, sino una ocupación militar que no lleva nada de nuevo para el pueblo. Sí, la violencia.